Anoche platicabas nuestra historia con mucha vanidad y en voz alta, que no te pude dar lo que deseabas. Conmigo estaba muerta tu esperanza. Lo nuestro lo platicas a tu modo. Thank you.